A mí me gusta diezmar y yo soy de lo primero. A mí me gusta diezmar y yo soy de lo primero. Porque cuando yo le ofrendo, entonces tengo dinero. Porque cuando yo le diezmo, entonces tengo dinero. Cuando yo era pequeñito, mi madre a mí me decía. Cuando yo era pequeñito, mi madre a mí me decía. Que me presente en la iglesia, no con la mano vacía. Que me presente en la iglesia, no con la mano vacía. A pagar el diezmo, a pagar el diezmo, a pagar el diezmo. Ay, págalo, págalo. El que siembra escasamente, muy poco cosechará. El que siembra escasamente, muy poco cosechará. El que siembra en abundancia, abundante segará. El que siembra en abundancia, abundante segará. El libro de Malaquías, en el capítulo 3. El libro de Malaquías, en el capítulo 3. Allí mismo te lo dice, en el versículo 10. Allí mismo te lo dice, en el versículo 10. A pagar el diezmo, a pagar el diezmo, a pagar el diezmo. Págalo, págalo. Vuelvo y te digo, listen to me, págalo y será prosperado. Oye, listen to me. Eso es así. Págalo, págalo, págalo, págalo, págalo. Ofrenda, págalo.